Alejandra Pizarnik. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por su sombra unida tan suave a mi nombre, allá lejos, en la lluvia, en mi memoria, por su rostro, allá lejos, en la lluvia, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Amado rostro desaparecido. Amado rostro desaparecido. Llévame donde nace el sol y crece el cielo. Llévame. Llévame donde nacen los amores nuevos. Ilusiones que se abracen a la causa. Malos sueños que no saben esperar. La locura de la guerra siempre. La carrera de la muerte en la sien. La frente. Llévame donde nace el sol y crece el cielo. Llévame, llévame. Llévame donde nacen los amores nuevos. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por su sombra unida tan suave a mi nombre, allá lejos, en la lluvia, en mi memoria, por su rostro, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Amado rostro desaparecido. Amado. Rostro amado. Desaparecido. Desaparecido. Amado rostro desaparecido. Desaparecido. Nace el sol y crece el cielo. Llévame donde nace el sol. Bueno, resulta para terminar que tenemos un amigo en Trieste, en el norte de Italia. Magú es poeta argentino. Ahí en Trieste. Y un día le entró un colibrí por la ventana. Y Magú, mi amigo, nuestro amigo, hizo de todo para que el colibrí se fuera, pero el colibrí no se iba. Magú, nuestro amigo en Trieste, poeta él, se tuvo que ir y dejó la ventana abierta para que el colibrí se fuera. Cuando volvió, el colibrí todavía estaba en la ventana, muerto. Se sentó y escribió este poema. Muriste. Muriste, colibrí. Muriste en la sapie. Muriste en la sapie, colibrí. Y pudiste haber zafado. Pudiste haber salido. Y te muriste en la ventana, agarrando con la patita el alambre fiambrero. Mira vos. El que vive en soledad solo se sala su sopa. Si son muchos a cenar, grande es el guiso a guisar. Una vela para dos, una flor en el arroz y en la olla universal, estofado popular, el sueño vendrá por las calles de la vida. Difícil soñar con la pancita vacía. Solo soy el mensajero. Soy solo el mensajero. Parecía repetir. Ahora sé que la pifié. Que no debía abandonarte. El que no salva, no se salva. El que no salva, no se salva. No se salva, te gaga a mí. Artefacto, bribón, a la delta de Zeus, último fénix. Como loco. más juega. Ella se fue, así lo quiso el acto hechizo que la conquistó. El corazón se le desviste, el resto insiste y lenta se cansó. Forma parte del silencio esa nube que a lo lejos parece lluvia. Forma parte del silencio ese rumor que a lo lejos anuncia lluvia. Como locos los caballos entran en el mar. Como locos entran. Como locas las sirenas juegan en el mar. Como locas juegan. Los días que se avecinan traen la espina que se clava en el dolor. Y así no va, no, no, así no existe. Ya nada es triste, ni es cobarde, ni es mejor. Forma parte del silencio esa nube que a lo lejos parece lluvia. Es el rumor que a lo lejos anuncia lluvia. Como locos los caballos entran en el mar. Como locos entran. Como locas las sirenas juegan. Locas juegan, como locos, como locas, los caballos, las sirenas, como locas, los caballos, las sirenas.